Hola Giva, muy buenas tardes aquí en México, casi buenas noches para ustedes allá en Brasil, una tarde muy calurosa aquí en Morelos, no sé cómo está el clima ahí en el lugar donde tú vives, pero aquí sí se antoja estar acompañándose de unas chelas y meterse a una alberca para poderse quitar el calorcito que se siente. Pues bien. Esta es la clase número 5 que tenemos después de un gran periodo de inactividad. Yo sé, debido a muchas cuestiones de nosotros, problemas personales, familiares. Hace 8 días, viernes, traté de hacer la grabación, pero me surgieron algunos inconvenientes de trabajo. Estábamos cerrando nuestro semestre. Te comento que hoy es la clausura de fin de cursos de nuestra escuela. Es la graduación de los jóvenes el día de hoy, a esto de las 5 de la tarde. Ahorita son las 2 de la tarde aquí conmigo. Pero bueno, creo que tiempo suficiente para poder trabajar contigo algunas actividades y podamos darle continuidad a estas clases que yo tengo pendientes contigo, independientemente de las clases de italiano que hemos platicado. Anteriormente, motivos, situaciones en las que pues realmente no hemos podido pues ahora sí trabajar. Motivos ajenos a ti, yo lo sé, y por las cuales sigo pidiendo una y mil disculpas. Bien, pues no sé, ¿estás listo para trabajar? Adelante. Yo sé que lo haces en momentos libres, en momentos en los que estás por ahí haciendo alguna X actividad y te permite escucharme, te permite estar poniendo atención, estar escuchando. Pues ahora sí, la pronunciación del español es meramente práctica y bueno, a la vez aprender la cuestión gramatical, aprender quizás la modificación de algunos errores, sonidos que vas escuchando. Digo, aunque también no soy perfecto para el español, cuando lo hablo. De repente digo, y ya me equivoqué acá, ya dije esto que no debería de decir, o dije una palabra quizás mal por otra, más cuando leo, a veces soy medio, decimos aquí, medio penca para leer. No sé si sepas la expresión que ser medio penca, soy medio penca para leer, soy medio penca para escribir, soy medio penca para las matemáticas. Es una expresión que utilizamos por la palabra penca, que es un sustantivo con el cual se le denomina a las velas de los pitayos, de los nopales. Y esto referido al tipo de penca, porque decimos los nopales son babosos. Entonces es así como que una frase despectiva para decir que soy muy tonto para hablar, para escribir, para algún tipo de habilidad. Pero bueno, ok, aquí estamos tratando de dar lo mejor de nosotros para poder transmitir los conocimientos y que tú sigas reforzándote en el idioma español. Bien, recordemos que estuvimos trabajando el cómo pedir y dar consejos, cómo pedir y exigir formalmente por ahí a través de algunas cartas, aunque sean habladas, pero las estábamos haciendo para solicitar o pedir algunos ajustes a nuestros patrones o algunas dependencias en las cuales necesitamos de algunos cambios en los servicios. Esto a través de las cuestiones gramaticales, contenidos gramaticales como el pretérito imperfecto de subjuntivo, cómo contrastar el presente con el imperfecto del subjuntivo. Y bueno, el tema principal fue todo relacionado con la salud. Bien, vamos a darle continuidad a esto, vamos a seguir trabajando con el mismo pretérito imperfecto, ahora más contraste con los tiempos indicativos y terminaríamos esa unidad 1 con las oraciones impersonales, con indicativo o bien con subjuntivo. Pero tú eres bueno para esto de la cuestión gramatical. A mí se me da solo para el inglés, para el español. Sí se me da por el conocimiento de, pero al no haber todo este tipo de tiempos gramaticales en inglés, sí se me van olvidando. Pero no te preocupes, vamos a trabajar en ello. ¿Ok? Entonces, checamos nuestro libro para recordar dónde nos estuvimos quedando. Y si te das cuenta, vamos a la parte número 2, en la página número 15, donde aparece un mapa. Este mapa yo creo que igual para ti que eres de la zona sur, se te es muy familiar. No para mí, créeme que no. Pero bueno, dice el tema número 2 de la unidad 1, más vale prevenir que curar. Y eso es algo muy real, ¿no? Siempre nos gastamos la vida llevándonos en vicios, en algunas cuestiones en donde, pues, no sé, terminamos dañando nuestra salud, nuestro físico quizás en ocasiones, y a nuestra edad empezamos con achaques, con algunos problemas, decimos, si yo hubiese hecho ejercicio, si yo hubiese tomado más agua, si yo no me hubiese desvelado tanto, entonces empiezan los achaques, los problemas de salud, que si la diabetes, que si la hipertensión, bueno, en fin, una gran cantidad de enfermedades que son prácticamente en su mayoría por un descuido, no puede ser malo, por un descuido a nuestra propia salud, a nuestro propio cuerpo. Pero bueno, no vamos a hablar de cuestiones psicológicas ni de cuestiones nutricionales. Vamos al grano. El objetivo 2.1 dice, ¿has estado alguna vez en Colombia? Bueno, no ha sido mi caso. No sé, yo sé que tú has viajado. No sé si lo has hecho a Colombia. Si no es así, ¿qué dificultades crees que podrías tener a la hora de viajar a este país? ¿Qué se te ocurren? En mi caso, sería la cuestión, obviamente, si voy a viajar es porque tengo el dinero y lo único sería buscar un hotel donde quedarme. No tengo familiares allá, no tengo conocidos, así que tendría que buscar algún hotel. Hacer las reservaciones, buscar un lugar donde haya seguridad sobre todo y revisar qué lugares específicos estaría yo visitando durante mi estancia. No sé, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Qué precauciones deberías tomar? Bueno, ya lo comenté hace un momento, estar a tiempo, la seguridad principalmente. Me voy en avión, en qué, cuánto tiempo me voy a hacer, qué ropa debo llevar, qué clima es el que se encuentra en ese momento en el que estoy yo viajando, sin fin de cosas ahí, ¿no? El 2.1.1. Lee ahora esta ficha de información general sobre Colombia y confirma si las suposiciones que habéis hecho son correctas. Si las suposiciones que habéis hecho. Nosotros los mexicanos diríamos, confirma si las suposiciones que has hecho son correctas. No tenemos esa conjugación gramatical. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos ahí el mapa, un mapa muy colorido, diferentes colores. El nombre oficial, República de Colombia. Bien, el área, tenemos ahí una cantidad, ¿puedes leerla en español tú? Yo espero que sí. 1.141.748 kilómetros cuadrados. ¿Qué área tiene tu país, Giva? Yo supongo que debe tener muchísimo. Muchísimo más que este de Colombia, que es un país pequeño. Los límites Bueno, al norte con el Mar Caribe, al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador, al oeste con el Océano Pacífico, también tienen su mar como nosotros, bueno, y como ustedes también, hacia todo alrededor prácticamente, de la zona sur, sureste, suroeste, y al noroeste con Panamá. Su capital, Santa Fe de Bogotá. Yo solo sabía que era Bogotá, pero bueno, Santa Fe de Bogotá, DC. El clima de esta ciudad es templado, con un promedio de 14.4 grados centígrados, esto es 58 grados Fahrenheit. Aquí hago un paréntesis, si te das cuenta, el promedio de 14.4, lo dije. Bien. Aquí en México nosotros utilizamos en lugar de la coma el punto 14.4. Los españoles usan la coma para las decimales. Eso es muy propio de ellos. Bien, tiene variaciones considerables de temperatura. Durante el día hace 18 grados centígrados y aún más. Cuando hay sol, en la noche baja a 9 grados o menos, según la época del año. A lo que yo observo es un clima en la capital muy, muy templado, más que la capital que tenemos aquí nosotros. Debe ser un lugar bonito, al menos para mí, que me agrada la cuestión fresca, casi fría. No tan fría. El idioma oficial. El idioma oficial es el español. La flor nacional, la orquídea, flor de mayo. Muy bonitas flores, por cierto. Zule tiene algo, tres orquídeas, tres plantitas, tres orquídeas. Muy, muy bonitas, por cierto. La moneda es el peso, en donde es posible cambiar dólares en efectivo en la calle, pero no se recomienda hacerlo. Las tarjetas de crédito, Visa, que es la más generalizada, son válidas para alquilar coches, comprar billetes de avión y pagar la cuenta de en la mayoría de los hoteles y restaurantes de alta categoría. Bien, esa es la información que tenemos oficial y resumida de lo que se tiene en Colombia. Documentos, los visitantes procedentes de Australia, de Nueva Zelanda, de la mayoría de los países europeos y de Estados Unidos no necesitan visados y permanecen menos de 90 días en el país en calidad de turistas. Mira, qué curioso. Los viajeros de otras nacionalidades deben consultar con el consulado colombiano la situación de los visados antes de partir. Habrá que ver si nosotros podemos ingresar sin alguna documentación. No lo sé. Nunca he hecho intento por saber qué se necesita. Sería bueno investigarlo. Y en el caso de ustedes, Jiva, ¿qué medidas al respecto? Vacunas, no se exige ninguna vacuna para entrar en Colombia. Creo que tampoco para México, independientemente de que de niños nos ponen un sinfín de vacunas. Salimos todos picoteados de los hospitales. Las divisas. El ingreso de monedas locales y extranjeras es ilimitado y debe declararse a la llegada. Los visitantes extranjeros pueden sacar divisas sin restricción. Eso es bueno. Transporte. Hay 74 aeropuertos, de los cuales 5 son internacionales. Están en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. El sistema montañoso dificulta el transporte por carretera, desde lo cual existe una importante red viaria. Las principales ciudades están conectadas por buenas vías. En regiones más apartadas de las principales rutas puede haber tramos en estado deficiente, sobre todo en épocas de lluvia. Para recorridos terrestres se puede optar por tours garantizados por las agencias de viajes, servicio público de autobuses intermunicipales o alquiler de automóviles. Salud. Problemas más comunes: mal de altura, problemas estomacales, malaria en algunas zonas de selva, dengue. Se sugiere abstenerse de consumir agua de los grifos. Lo óptimo es tomarla embotellada. Urgencias médicas y servicios de salud. La red de atención en salud preventiva y curativa en Colombia es bien completa, pues los servicios médicos de urgencia son de calidad y cuenta con especialistas en los diferentes campos de la medicina durante las 24 horas del día. Es importante tener un seguro de asistencia internacional. Cuando tengan urgencia, procure recurrir a la Cruz Roja o a clínicas privadas. Los centros de salud y hospitales públicos pueden ser utilizados en casos de extrema necesidad. Bien. En mi caso, al regresarme a las preguntas que me hacían anteriormente en la parte de arriba del libro, había cuestiones que sí, estoy de acuerdo, no contemplaba del todo. Sí, la documentación, el clima, transporte, bueno, en cuanto al aeropuerto, no contemplaba las carreteras. Sin embargo, uno siempre espera que, pues igual estén feas o estén buenas las carreteras, uno las va a utilizar para poderse trasladar de un lugar a otro. No contemplaba la agencia de viajes para los tours organizados, pero bueno, era parte de algo que igual no estaba considerando en ese momento. Bien, en la página número 16, el 2.2, dice que Rocío se va de vacaciones a Colombia. Está buscando un hotel. Y al leer esta información, escribe un correo a la agencia de viajes, pidiéndole que tenga en cuenta una serie de requisitos a la hora de reservar el hotel para no encontrarse con problemas durante su estancia. Del lado derecho vemos los requisitos: el hospital cercano, climatización, agua envasada, mosquitero, una habitación lejos de discotecas, uso de tarjeta de crédito dentro del hotel y cambio de moneda. Ya vimos que cambiar dólares no es muy recomendable en las calles. Digo, aquí tampoco en México. Supongo que allá también en Brasil, ¿no? Limpieza diaria. Excursiones organizadas por el hotel y medios propios de transporte, entre otros. Para exigir o pedir formalmente. ¿Te acuerdas que utilizamos las palabras me gustaría, le agradecería? Bien, aquí tenemos algunas frases nuevamente. Dice, me gustaría que, sería conveniente que, les pediría que, les agradecería que, le importaría que, y todas ellas con el uso del imperfecto de subjuntivo. Veamos, ahí tenemos un pequeño recuadro donde se supone estamos enviando un correo electrónico para la agencia de viajes, @viajes.com. No es Trivago, no es tantas agencias ahora que existen en línea, ¿no? Dice, antes de confirmarles definitivamente mi viaje a Santa Fe y efectuar el pago, me gustaría que tuvieran en cuenta los siguientes requisitos para la reserva del hotel. Utilizando esas frases, hay que incluir los requisitos que Rocío está pidiendo que se tomen en cuenta a la hora de la reservación del hotel. Podría ser, por ejemplo, para darle continuidad al al correo. Sería conveniente que se cuente con climatización, o que se sería conveniente que el hotel cuente con aire acondicionado. Les pediría que me notifiquen de algunos hoteles que tengan un hospital cercano. Les agradecería que la habitación cuente con el servicio de agua envasada y mosquiteros. ¿Le importaría que la habitación del hotel esté alejado de las discotecas? Me gustaría que el pago del hotel fuese con tarjeta de crédito y que éste cuente con el servicio de cambio de moneda. Le agradecería que observara que el hotel donde me quedo hospedado tenga limpieza diaria. Para mí sería conveniente que el hotel cuente con excursiones organizadas y medios de transporte propios. ¿Qué te parece? ¿Tú tienes alguna idea mejor? Yo estoy seguro que sí. De esta manera estamos pidiéndole a una agencia o exigiéndole, quizás, que no me gusta la palabra de exigir porque no lo es así, estamos pidiendo un hotel con ciertos requisitos. Si tú tienes tu opción, no lo dudes, házmela llegar, házmela saber, y de esa manera podemos seguir practicando. Tú practicas el idioma, yo reviso algunos errores que tengas, y de esa manera también ratificas el uso de las frases para pedir o exigir, desde ahí formalmente, más el uso del imperfecto de subjuntivo. ¿Bien? Espero que no te quede duda. Vamos a darle un repaso más a este ejercicio, que obviamente puede ser escrito, puede ser hablado, ya sea llamándoles por teléfono, ya sea haciendo un correo electrónico, un email. Ok, bien, antes de confirmarles definitivamente mi viaje a Santa Fe y efectuar el pago, me gustaría que tuvieran en cuenta los siguientes requisitos para la reserva del hotel. Sería conveniente que el hotel esté cercano a un hospital. Les pediría que revisen que la habitación cuente con aire acondicionado, agua envasada y mosquiteros. Sería conveniente para mí que la habitación del hotel esté lo más alejado de las discotecas. Les agradecería que observaran el uso de la tarjeta de crédito dentro del hotel, así como también el servicio de cambio de moneda. ¿Le importaría revisar que el hotel cuente con limpieza diaria? Y finalmente, les agradecería que revisaran que el hotel cuente con excursiones organizadas y medios propios de transporte. Sin otro en particular, agradezco la atención prestada, quedando de usted. ¿Qué te parece? Ya más propia, ya más estructurada y elaborada, ¿cierto? Y como podrás darte cuenta, cada una de las frases que se fueron estructurando dentro del correo llevan las frases me gustaría que, sería conveniente que, les pediría que, les agradecería que, le importaría que, y todas ellas corresponden al condicional simple, combinadas o correlacionadas con el imperfecto del subjuntivo, aun cuando pudiera ser una pregunta o pudieran ser oraciones compuestas en este caso. Bien, hasta ahí llevamos la primera parte de la lección número 2. Vamos a trabajar, si no tienes inconveniente, con la lección número 3. Lección número 3 de la unidad 1 todavía. Es la misma página 16 y dice el título, las técnicas avanzan, que es una barbaridad. Observamos la imagen que tenemos del lado derecho. Yo creo que es muy familiar, al menos para mí, que voy al menos una vez al año a visitar al oftalmólogo. ¿Tienes idea de cómo se llama ese aparato? Te seré franco, yo no sabía el nombre, tuve que investigarlo. Le pregunté a mismo Zule y me decía, no sé, algo relacionado con oftalmología. Bien, sin embargo, sí sabemos para qué se utiliza este dispositivo en la medicina. Bien, te he visto en algunas fotos con lentes. No sé si los utilices únicamente para el sol o sea por algún problema de la vista que tengamos, así como yo. Bien. Es un oftalmómetro, y también recibe el nombre de queratómetro. Por el tipo de raíces, posiblemente también tengas un nombre similar a él en portugués, posiblemente, no lo sé. Bien. En el ejercicio 3.2 hay que relacionar las palabras de la columna izquierda con el significado que tiene dentro del lado derecho. Y tenemos las palabras indoloro, bisturí, mascarilla, mejilla, lesión, tumor, cicatriz, incisión, cataratas, benigno. Las respuestas, más bien los significados que tenemos del lado derecho son A, daño corporal, B, pequeño corte que se hace al operar, C, marca o señal que queda tras cerrarse una herida, D, que no hace daño, E, no dañino, no grave, F, especie de cuchillo que usan los médicos para cortar, G, enfermedad de los ojos por la que se ve borroso, H, bulto o hinchazón en alguna parte del cuerpo, I, máscara que cubre boca y nariz para evitar infecciones. J. Parte de la cara debajo de los ojos, a ambos lados del rostro. Bien, te sugiero, haz una pequeña pausa, trata de relacionar, y después de la pausa, revisamos tus respuestas. ¿Qué te parece? Pausamos. Y revisamos. Bien, veamos cómo quedó. Indoloro. Es la letra D, que no hace daño. Bisturí. Es una especie de cuchillo que usan los médicos para cortar. Mascarilla. Su nombre mismo lo dice, máscara que cubre boca y nariz para evitar infecciones. Mejilla. Parte de la cara debajo de los ojos, a ambos lados del rostro. Lesión. Daño corporal, letra A. Tumor. Bulto o hinchazón en alguna parte del cuerpo, letra H. Cicatriz. Marca o señal que queda tras cerrarse una herida. Incisión. Pequeño corte que se hace al operar. Cataratas. Letra G. Enfermedad de los ojos por la que se ve borroso. Y finalmente benigno. Con la letra E. No dañino, no grave. ¿Qué tal te fue? Yo espero que te haya ido muy bien. Si observas, la palabra indoloro y benigno son adjetivos, mientras que bisturí, mascarilla, mejilla, lesión, tumor, cicatriz, incisión y cataratas son sustantivos. Bien, veamos en la página número 16 cuál es la acción a realizar. El ejercicio 3.2.1 nos pide que leamos, perdón, que antes de leer el texto, veamos si estamos de acuerdo con las afirmaciones que se presentan en el recuadro. Posteriormente vamos a ver si coinciden con la lectura. Bien, entonces, antes de leer, ¿qué opinas? ¿El láser dermatológico siempre presenta un riesgo para la salud? ¿Falso o verdadero? Número 2. ¿Únicamente es efectivo para el campo de la oftalmología? ¿Es falso o verdadero? Número 3. ¿El coste del láser es más alto que el de la cirugía convencional? Número 4. ¿Hay diferentes grados de peligrosidad según el tipo de láser? ¿Falso o verdadero? ¿Su uso es indispensable en las operaciones de estética? Número 6. ¿Algunos tipos de cáncer admiten el uso de láser, no la cirugía? Número 7. ¿Siempre que se aplique el láser es necesaria también la aplicación de anestesia? ¿Falso o verdadero? Esas son mis perritas. Bien, independientemente de que tengas tu punto de vista y para ti sea falso o verdadero algunas de ellas, veamos qué nos dice la lectura y posteriormente toca ya tu turno y revisar si son falsas o verdaderas cada una de ellas. Antes de, si te diste cuenta, cuando hice la lectura lo hice como si estuviera haciendo las preguntas en lugar de afirmaciones. Es muy cierto eso. El láser dermatológico siempre presenta un riesgo para la salud. Sin embargo, mucha gente cuando lee este tipo de afirmaciones o este tipo de frases, y sabemos que tenemos que contestar con un falso verdadero, regularmente solemos leerlas como si fuesen preguntas. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que la costumbre para sentir como que tengo que responder a algo. Entonces, si yo hubiese leído diciendo en la número 2, únicamente es efectivo para el campo de la oftalmología, falso verdadero, como que no me sugiere que tenga que contestar algo. No sé si me explique. En cambio, si digo, únicamente es efectivo para el campo de la oftalmología, sé que no debo contestar sí, no. Pero mentalmente estoy diciendo verdadero, falso. O falso, verdadero. ¿Se me explico? Entonces es por eso que mentalmente y ya hablado, no sé, lo tuve que ir haciendo como si fuesen preguntas, aunque no lo son. sabemos que son afirmaciones y que esas afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas. Bien, damos lectura entonces a lo que nos dice acerca del hacer. ¿Qué puede hacer por ti? Bien, independientemente de que sé que tú le darás lectura, me gustaría también darle lectura yo, para que vayas escuchando la pronunciación, quizás de algunas palabras que pudieran dificultarse, e ir por ahí practicando también el listening y la escucha y el habla a la vez. Ok, bien. Veamos. Este sorprendente invento americano ha conseguido que sea imprescindible su uso en especialidades médicas como dermatología, neurocirugía, odontología, oftalmología, oncología o estética. El láser en cirugía es un instrumento que permite que se realicen intervenciones cada vez más seguras y menos traumáticas. Las operaciones y tratamientos realizados con láser reducen el periodo de recuperación y el posoperatorio del paciente. El coste de las operaciones resulta más barato que el de la cirugía convencional. El láser, además de ser rápido e indoloro, no representa riesgos para la salud en el caso de los problemas dermatológicos. En algunos casos se requiere que se aplique anestesia local, pero no necesita que haya cuidados especiales después del tratamiento. Algunas de las lesiones dermatológicas más comunes tratadas con láser son lesiones faciales rojas que aparecen alrededor de la nariz y de las mejillas causando una mancha rosácea. Manchas de nacimiento rojas que crecen al nacer y pueden comprometer la función de otro órgano vital. Verrugas, pequeños tumores benignos de la piel, que usualmente aparecen en manos, pies o genitales. Cicatrices rojas o abultadas, causadas por operaciones, traumatismos, acné. En oftalmología es muy efectivo en cataratas, miopía y astigmatismo. Entre sus ventajas, permite actuar dentro del ojo sin dañar el resto de la estructura ocular. Con el rayo láser, llegamos al sitio exacto donde queremos intervenir. Antes, cuando querías hacer lo mismo, tenías que abrir el ojo con un bisturí y hacer una incisión. Implicaba más complicaciones. En la aplicación del láser en los casos de cáncer, se recomienda que se tomen una serie de precauciones. Según el doctor Capela Fernández, todas las salas de operaciones deben poder cerrarse por dentro, ya que los láseres tipo 4 son los más peligrosos. Además, las normas de seguridad aconsejan que se usen unas gafas específicas con poder de filtración muy superior a las normales. El cáncer de esófago no admite cirugía, y eso hace que solo sea posible tratarlo a través del láser. Bien, regresamos al ejercicio anterior y veamos cómo quedan las respuestas de acuerdo con la lectura. El láser dermatológico siempre presenta un riesgo para la salud. Falso. Únicamente es efectivo para el campo de la oftalmología. Falso. Ya vimos que también es para la neurocirugía, odontología, oncología o la misma estética. El coste del láser es más alto que el de la cirugía convencional. También totalmente falso. Ya vimos o leímos por ahí que el coste de las operaciones resulta más barato que el de la cirugía convencional. 4. Hay diferentes grados de peligrosidad según el tipo de láser. Sí, ya vimos también, leímos que el doctor Capela Fernández recomienda que las salas de operaciones puedan cerrarse por dentro, ya que el láser tipo 4 es el más peligroso. Número 5. Su uso es indispensable en las operaciones de estética. Totalmente cierto. Ya vimos o leímos por ahí, bueno, una serie de cuestiones dermatológicas que pueden ser tratadas con el láser. Algunos tipos de cáncer admiten el uso del láser, no la cirugía. Es la número 6, totalmente verdadero. Ya leímos también que el cáncer de esófago no admite cirugía, hay que utilizar el láser. Y la número 7, siempre que se aplica el láser es necesaria también la aplicación de anestesia. Falso. El párrafo número 3, en algunos casos se requiere que se aplique anestesia local, pero no necesita que haya cuidados especiales después del tratamiento. ¿Qué tal te fue? Yo supongo que te fue excelente. Digo, sé que tu habilidad de comprensión lectora es muy óptima, muy excelente. Bien. Como podrás observar en el libro, tenemos un punto muy interesante que dice correlación de tiempos indicativo subjuntivo. Hemos estado trabajando algunos de ellos, hemos estado realizando algunos ejercicios y creo yo que vale la pena volver a revisar esta parte de la correlación. Si observamos la tabla que aparece en la hoja número 17 del libro, vemos cómo están formadas los tiempos gramaticales en oraciones en las cuales se utilizan dos tiempos, uno el indicativo y el otro el subjuntivo. Entonces tenemos el presente de indicativo y el presente de subjuntivo. Un ejemplo pudiera ser: mi médico siempre me dice que beba más agua. En esta oración, dice es del presente de indicativo, corresponde al verbo decir. Yo digo, tú dices, él dice, mi médico dice. Y beba, que viene del verbo beber, y corresponde al presente del subjuntivo. Que yo beba, que tú bebas, que él beba, que nosotros bebamos. ¿Bien? Un ejemplo del pretérito perfecto de indicativo con el presente de subjuntivo podría ser: el gobierno ha aconsejado que moderemos el uso del agua. Ha aconsejado, pretérito perfecto. Yo he aconsejado, tú has aconsejado, él ha aconsejado, nosotros hemos aconsejado, ellos han aconsejado. Y ustedes han aconsejado. El verbo es aconsejar. Y del presente del subjuntivo tenemos el verbo moderemos. Que yo modere, que tú moderes, que él modere, que nosotros moderemos, que ellos moderen o que ustedes moderen. Bien. Del futuro simple, con el presente de subjuntivo, podría ser: los estudiantes pedirán que se den clases de francés. El verbo pedirán, que corresponde al verbo pedir, está en futuro. Yo pediré, tú pedirás, él pedirá, nosotros pediremos, ustedes pedirán, ellos pedirán, los estudiantes pedirán. Y el verbo dar, que en presente del subjuntivo sería den, que yo dé, que tú des, que él dé, que nosotros demos, que ustedes den, que ellos den. ¿Sí? Ahora vamos con el tiempo imperativo. Un ejemplo, exige que te contesten. No se puede conjugar, es exige nada más. Exige, corre, trabaja, juega, etc. Y del presente de subjuntivo, contesten, del verbo contestar. Yo, que yo conteste, que tú contestes, que él conteste, que nosotros contestemos, que ustedes contesten, que ellos contesten. ¿Bien? Y posteriormente tenemos, bueno, ahí tenemos un solo ejemplo. Mi profesor me aconseja que estudie más. Obviamente la oración está en tiempo presente de indicativo. ¿Sí? Si yo no quiero cambiar en los diferentes tiempos, podría quedar. Mi profesor me ha aconsejado que estudie más. Y este correspondería al pretérito perfecto de indicativo. Mi profesor me ha aconsejado que estudie más. Si tratáramos de decirlo utilizando el futuro simple de indicativo, sería: mi profesor me aconsejará que estudie más. Aconsejará. Mi profesor me aconsejará que estudie más. Y si utilizáramos el imperativo, no suena del todo bien, pero podría quedar como: aconseja que estudie más. Así quedaría la frase. Bien. La otra forma en que podemos utilizar el indicativo con el subjuntivo ahora son con el pretérito imperfecto de indicativo acompañado del pretérito imperfecto de subjuntivo. O el pretérito indefinido de indicativo con el pretérito imperfecto de subjuntivo. O la última, como lo estuvimos haciendo en ejercicios pasados, utilizando el condicional simple más el pretérito imperfecto de subjuntivo. Veamos detenidamente cada uno de estos de estas formas de correlacionar ambos tiempos. El pretérito imperfecto de indicativo con un pretérito imperfecto de subjuntivo. Quería que supieras la verdad cuanto antes. Quería que supieras la verdad cuanto antes. Yo quería, tú querías, él quería, nosotros queríamos, ellos querían, ustedes querían. Siempre me los brinco de orden, disculpa. Bien, en el pretérito imperfecto de subjuntivo, el verbo es saber. En presente sería que yo sepa, que tú sepas, que él sepa, que nosotros sepamos, que ustedes sepan, que ellos sepan. Pero utilizando el pretérito imperfecto sería que yo supiera, que tú supieras, que él supiera, que nosotros supiéramos, que ustedes y ellos supieran. ¿Bien? Después tenemos el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Bien, un ejemplo. Me rogó que no se lo dijera a nadie. Me rogó que no se lo dijera a nadie. Rogó del verbo rogar, tiempo pasado, rogó. La conjugación quedaría de la siguiente manera. Perdón. Yo rogué, tú rogaste, él rogó, nosotros rogamos, ustedes, ellos rogaron. Y el verbo dijera, que corresponde al pretérito imperfecto, viene del verbo decir. Si fuese en presente, sería que yo diga, que tú digas, que él diga, que nosotros digamos, que ustedes y ellos digan. Pero como es en pretérito imperfecto, tendría que ser que yo dijera, que tú dijeras, que él dijera, que nosotros dijéramos, que ustedes y ellos dijeran. Y vamos con el condicional simple y el pretérito imperfecto. Me gustaría que entendieras este problema. Me gustaría que entendieras este problema. Bien, en este caso, gustaría del verbo gustar. Su condicional simple, gustaría. Me gustaría, te gustaría, le gustaría, nos gustaría, a ellos o a ustedes les gustaría. Bien. Y el pretérito imperfecto, entender, entendieras. El verbo entender en presente de subjuntivo sería que yo entienda, que tú entiendas, que él entienda, que nosotros entendamos, que ustedes o que ellos entiendan. En pretérito imperfecto de subjuntivo sería que yo entendiera, que tú entendieras, que él entendiera, que nosotros entendiéramos, que ustedes entendieran, que ellos entendieran. Ahora bien, el ejemplo del libro dice, mi profesor me aconsejó que estudiara más. Perfecto. Si tú observas, me aconsejó, está en pretérito indefinido. Si yo quisiera utilizar esta misma oración, pero en pretérito imperfecto, sería, mi profesor me aconsejaba que estudiara más. Y si mi oración la quisiera utilizar en condicional simple, sería, mi profesor me aconsejaría que estudiara más. Mi profesor me aconsejaría que estudiara más. ¿Sí? Si te das cuenta cómo la misma oración puede estar en los 7 tiempos indicativos que estamos trabajando en este momento. Nuevamente, si gustas, volvemos a repasar cada uno con el ejemplo del profesor. En presente. Mi profesor me aconseja que estudie más. En pretérito perfecto. Mi profesor me ha aconsejado que estudie más. En futuro simple. Mi profesor me aconsejó que estudie más. El imperativo aconseja que estudie más. o aconséjale que estudie más. En pretérito imperfecto, mi profesor me aconsejaba que estudiara más. Mi profesor me aconsejó que estudiara más. Corresponde al pretérito indefinido. Y el condicional simple, mi profesor me aconsejaría que estudiara más. Ahora bien, después de dar ese repaso, me gustaría que regresáramos nuevamente al texto que aparece en la misma página 17, el que estuvimos trabajando acerca del láser. Bien. Si tú observas, el texto contiene diferentes tiempos verbales utilizando el indicativo y el subjuntivo. Analicémoslo detenidamente. Si tú gustas, toma tu tiempo, pausa, lee detenidamente, encuentra dónde están los tiempos indicativos acompañados de los subjuntivos, no por separado, que sean precisamente juntos, y lo discutimos en cuanto hayas elaborado el ejercicio. ¿Bien? Ok. Empecemos y analicemos juntos. La primera oración que yo encontré es: este sorprendente invento americano ha conseguido que sea imprescindible su uso en especialidades médicas, etcétera, etcétera. Ha conseguido. Y después dice que sea imprescindible. El verbo conseguir y el verbo ser. Que sea, que yo sea, que tú seas, que él sea. Esa es una oración. La segunda oración que yo encontré fue: el láser en cirugía es un instrumento que permite que se realicen intervenciones. Y continúa la oración. Que permite que se realicen. ¿Sí? Ahí encontramos el indicativo y el subjuntivo. ¿Bien? Otra oración más. En algunos casos, se requiere que se aplique anestesia local. Se requiere que se aplique. Ahí tenemos un ejemplo también del indicativo y del subjuntivo. Y ahí mismo sigue la oración, pero no necesita que haya cuidados. Necesita, es el indicativo, haya, es del subjuntivo. Otro ejemplo lo encontramos en ya lo encontré. En la aplicación de láser en los casos de cáncer, se recomienda que se tomen una serie de precauciones. Se recomienda, indicativo, que se tomen, subjuntivo. Una más. Dice, además las normas de seguridad aconsejan que se usen unas gafas específicas. Aconsejan que se usen. Indicativo, subjuntivo. Y la última que yo encontré es donde habla del cáncer de esófago. No admite cirugía. Y eso hace que solo sea posible tratarlo a través del láser. Hace sea, del verbo ser. ¿Tú encontraste alguno más? Quizás a mí se me pasó. Ya estoy por aquí, quizás durmiéndome, no lo sé. Entonces, si hay alguno más, házmelo saber. Y aquí lo importante sería que tú pudieras darle esos cambios con los siete tiempos verbales que hemos estado trabajando. ¿Por qué te lo digo? Porque la siguiente actividad, que se encuentra en la página número 18, nos dice que nos fijemos en la publicación del artículo. Ya lo viste, es del 2004. Ya está viejito. Ya tiene algunos años. Bien, y nos dice que así como dice el epígrafe, las técnicas avanzan, que es una barbaridad. Bueno, tomando esto en cuenta, vamos a resumir el artículo desde la perspectiva temporal del año 2060. Vamos a suponer que ya estamos en el año 2060, ¿vale? Y vamos a escribir el mismo artículo, o a reescribirlo, resumirlo principalmente, y para ello necesitamos forzosamente hacer los cambios de los tiempos del indicativo y del subjuntivo. Si te das cuenta, regresándonos al texto, el párrafo número 2 dice: el láser en cirugía es un instrumento que permite que se realicen intervenciones cada vez más seguras y menos traumáticas. Lo que hicieron aquí en el pequeño ejemplo, que está del lado derecho de la actividad 3.2.3, lo cambia. Y dice, el láser permitió que se realizaran intervenciones mucho más seguras y menos traumáticas. Si ya observaste cómo cambiaron el verbo permitir y el verbo realizar, hicieron el cambio a tiempo pretérito indefinido y al pretérito imperfecto del subjuntivo, respectivamente. Y bien, ahí tienes una actividad más con la que podrías trabajar, en la cual tendrías que hacer esos cambios a manera de resumen, utilizando el mismo artículo, pero viéndolo desde la perspectiva del 2060. Bien. Yo espero que haya quedado un poquito claro todo esto para ti, Giva, que no haya ninguna, pues ahora sí, ningún problema de comprensión al respecto. Y si lo hay, sí, me gustaría que me dijeras, ¿sabes qué, Darío? Mira, en esta parte es donde no logro comprender la situación gramatical. Me hace falta comprender el pretérito perfecto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo formarlo? O bien el condicional simple o el pretérito indefinido, ¿qué diferencias hay con el pretérito imperfecto? Obviamente ambos en indicativo. Sí, me gustaría que me lo dijeras, Giva, por favor. ¿Sale? Ahí te lo encargo como parte de. Bien. Llegó el momento de practicar un poquito de fonética. Más que fonética, yo considero que sería en esta ocasión que tú logres escuchar. Por ahí conseguí un audio buscando, no sé, frases donde, en español se presta bastante, no sé, en portugués, pero de tal manera que uno practica el uso de las vocales. Entonces, de repente ahí cuando niños yo recuerdo que nos decían, a ver, dime una palabra que tenga las cinco vocales. Y empieza uno a andarle buscando una palabra que tenga las cinco vocales. Y bueno, ya después ya te la sabes, ¿no? Hay varias. La que se me viene ahorita en mente es murciélago. Murciélago tiene las cinco vocales. O luego te dicen, dime un nombre de persona que tenga las cinco vocales. Y ahí anda uno buscando un nombre. Ah, ya. Aurelio. A-U-E-I-O. Aurelio. ¿Bien? Y eso es así como que algo curioso para nosotros porque decimos, ah, sí existen palabras que tienen todas las vocales. Pero también se me vino a la mente, dije, ¿habrá algunas frases o algún tipo de lectura donde no haya alguna vocal en sí, que haga falta alguna? Y me puse a andar buscando, encontré una. Lo curioso es que es de el habla española. Y dije, esta vez no lo voy a leer yo, no lo va a leer Zule. Esta vez quiero que lo escuches. Y la única respuesta es, independientemente de que puedes practicarlo y mandarme el audio, si así tienes el tiempo, mandarme el audio para que tú copies la pronunciación, en este caso del español, no del mexicano, y que descubras qué vocal es la que nunca sonó dentro de la lectura que se dio. ¿Sale? Entonces, déjame ponerte ese audio, escúchalo y espero tu respuesta. ¿Bien? El sol en el cenit tiene esplendores. Tiene hermosos crepúsculos el cielo. El ruiseñor, sus trinos y su vuelo. Corriente el río, el céfiro rumores. Tiene el iris sus múltiples colores, todo intenso dolor tiene consuelo. Tienen mujeres mil pechos de hielo, y el pomposo vergel tiene sus flores. Tienen sus religiones los creyentes, tiene mucho de feo ser beodo, tiene poco de pulcro decir mientes. Todo lo tiene el que lo tiene todo. Y tiene 20.000 inconvenientes el escribir sonetos de este modo. Bien, seguro que ya tiene la respuesta. Efectivamente, es la letra A, la que nunca sonó en todo el texto. Pues bueno, es parte de, ¿no? Ok, Jiva, por el momento creo que es todo. Escucha el audio las veces que sean necesarias para volver a practicar. Habrá que revisar, será actividad de escritorio, el hecho de estar revisando y volver a practicar los tiempos gramaticales, hacer la combinación de los tiempos indicativos con el presente o con el pretérito del subjuntivo. Y vuelvo a repetir, cualquier duda, cualquier comentario, favor de hacérmelo llegar. Con todo gusto vemos las dudas que tú tengas. Estoy seguro que el audio que estuviste escuchando hace un momento tiene muchas palabras que quizás desconozcas. Haz tu lista de palabras y con gusto te las resuelvo en la siguiente sesión. ¿Bien? Ok, pues yo creo que por esta ocasión esto es todo de esta clase número 5. Yo deseo que tengas muy buen fin de semana y bueno, déjame decirte que aquí nosotros estamos a la expectativa de este domingo. Es un domingo en el que muchas cosas pueden pasar con motivo de las elecciones. Nosotros tenemos elecciones a nivel federal, vamos a elegir a nuestro presidente de la República. Es muy difícil, estamos todavía aquí platicando en la familia. ¿Por quién vamos a votar? Porque la verdad es que vemos un futuro muy, muy incierto. Y a la vez nos preocupa también el día lunes el juego que vamos a tener entre Brasil y México. Decimos que le vamos a Brasil, pero también tenemos nuestro corazón mexicano realmente. Entonces ya no sabemos realmente, pues ahora sí. ¿Por qué inclinarnos? ¿A quién apoyar? Pero bueno, ya veremos a ver qué sucede. Estaremos apoyándoles a ustedes y estaremos también apoyando a nuestra selección mexicana. o a la decepción mexicana, como solemos decirle aquí nosotros. Bien. Y se me olvidaba, vamos a elegir presidente de la República, vamos a elegir gobernador del estado. También hay algunos gobernadores que no quisiéramos que llegaran a tomar las riendas de nuestro estado. Hay uno que es muy, muy corrupto y está metido, si no en el crimen organizado, en la cuestión de la venta de drogas. Y aquí también en nuestro municipio vamos a elegir a nuestro presidente municipal. Son, imagínate, 9 candidatos a nivel municipal. 9 candidatos a nivel municipal, 7 candidatos a nivel estado y 4 a nivel federal, a nivel república. Más aparte, incluimos diputados locales, diputados federales y senadores. No, es un gran dilema para todos nosotros. A decir verdad, no sabemos ni por qué senador vamos a votar, porque ni los conocemos. Igual los diputados federales, no tenemos ni idea. Solo sabemos que hay algunos que están votando a favor de que los médicos ultrasonografistas no ejerzan imagenología, lo que hace Zule, sino que quieren que los radiólogos sean los que estén al frente de, cuando realmente no están siendo competentes, eso ya quedó demostrado, pero hay algunos diputados que están a favor de que los radiólogos sean los únicos que tengan este permiso. Mientras que decimos, bueno, entonces el caso de estudiar una licenciatura o una maestría en ultrasonografía, que no tiene valor. Pero bueno, ya se decidirá más adelante eso. Yo espero que todo quede a favor de Zule, por el bien de ella, por el bien de nosotros como familia. Y aquí a nivel, regresando un poquito a nivel municipal, me voy para un lado para otro, disculpa. A nivel municipal, te digo, son 9 candidatos. Ahí sí, nosotros ya tenemos a nuestro gallo, a nuestro candidato favorito. Pero también considero que están muy fuertes los demás. Toda la gente ha juntado alrededor de 2,000 personas cada candidato. Y la verdad es que no sabemos por dónde, quién vaya a resultar ganador. Lo que sí es seguro es que no queremos, le comentamos aquí en familia, que gane ya cualquiera, menos uno de ellos que está metidísimo con el actual gobernador del estado y que es un corrupto de primera. Él ya fue presidente municipal aquí con nosotros, en nuestro municipio, ya fue diputado federal, ganó, y ahorita la verdad es que también tiene gente que sigue creyendo en él, a pesar de que conocemos de su corrupción, pero pues les ha ayudado, les ha dado bastantes apoyos con la finalidad de ganárselos y de que pues le den el voto. Entonces sí es muy complicado saber qué va a pasar este domingo, y más complicado sentimos el dolor que tenemos para el lunes, pero bueno, vamos a estar ahí al pendiente en ambos. Ok, Jiva, pues con esto me despido. Saludos a Tarik, saludos a tu esposa, que creo que, por cierto, no me sé su nombre, o no me has mencionado su nombre, no lo sé, disculpa no saberlo, pero pues les deseamos una muy bonito fin de semana y un bonito inicio de semana siguiente, ¿sale? Enhorabuena, muy buenas noches, Jiva, hasta luego.